princesa de mis sueños. Te invito a mi castillo, yo soy tu vasallo más fiel servidor. El sol que más te brinda calor, pasión en cada beso. Expresarte mi amor, lo que yo siento por ti, no alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno. Si vives en mi corazón, desde el día que yo te vi, por Dios que vives en mí, qué sentimiento. ¿Cómo haría para esconderte a donde nadie me cause daño, amor? Porque si algún día sufrieras, sinceramente, sufre mi corazón. Yo he nacido para quererte y para hacerte siempre feliz. ¿Cómo expresarte mi amor? Lo que yo siento por ti no alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno. Yo viviré para quererte. Sé que sientes lo mismo que yo. Es tan tierno y tan lindo el amor, como el que ahora sentimos tú y yo. Que Dios cuide lo nuestro. Temor, amor puro es lo nuestro. Ya tienes mi corazón, todo es tuyo, es para ti, para la que me hace sentir que vivo y sueño. Cuando me besas yo soy de este mundo el más feliz. Sol que haría sin ti, mejor no pienso. ¿Cómo haría para esconderte a donde nadie me cause daño, amor? Porque si algún día sufrieras, sinceramente, sufre mi corazón. Yo he nacido para quererte y para hacerte siempre feliz. Y así lo baila Santiago del Estero. Despacito, despacito.